que me tocó la responsabilidad de la coordinación ejecutiva, acompañado del ingeniero Carlos Herrera en la Secretaría Ejecutiva de esta organización. Asimismo, el licenciado Jesús Martínez, el licenciado Gilberto Ramírez, el doctor Gerardo Chávez, el ingeniero Orlando Peñalosa y el ingeniero José Gregorio Solórzano, quienes estamos actuando en calidad de principales de la mesa directiva de la Unidad Democrática del Táchira. Estamos evidentemente avisándole al Estado de esta reorganización y asumiendo a partir de hoy la dirección de esta institución con miras a lo que ya se inició al frente del doctor Humberto Acosta, como es la consolidación de una estructura que aglutine los factores democráticos de este Estado con miras a mantener, a dirigir y a producir una serie de líneas de acción necesarias, mínimas, coherentes, de unidad de esos factores en las diversas actividades que se están cumpliendo y se van a cumplir en el Estado. Digo, se están cumpliendo en el sentido de la reorganización, de la promoción, de la formación de las estructuras en consejos comunales, de las futuras elecciones, próximas elecciones de concejales y juntas parroquiales, y por supuesto de las futuras elecciones a la Asamblea Nacional, donde esperamos, y seguro estamos, por lo que ha estado ocurriendo durante todos estos días, durante todos estos meses, de mantener, de consolidar y de producir una actividad coherente, cohesionada, de unidad de los factores democráticos que integramos este Estado. Ha sido muy buena. Se han formado totalmente estabilizadas 14 organizaciones municipales. Y en los municipios que no se ha formado institucionalmente, existen grupos organizados y organizando estas estructuras en función de lo que dijimos: consejos comunales, elecciones edilicias y elecciones a la Asamblea Nacional inicialmente. Estamos estudiando propuestas que del seno han surgido para la selección por la vía de primaria de esos candidatos. No tenemos en estos momentos consolidada la propuesta, pero estamos discutiéndola en las plenarias. Esta organización evidentemente funciona como parte de la estructura que respalda este gobierno. Surge como resultado del proceso unitario que llevó este gobierno a tomar el control del Estado por la vía de las elecciones del 23 de noviembre, y por supuesto que nosotros estamos asumiendo y asumiremos en forma más contundente la defensa de una estructura que nos ha costado muchísimo tomarla, como es este gobierno regional.